Aprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. ¿Cómo están, emprendedores? Mi nombre es Lucía Tapuma y estaré con ustedes durante la siguiente hora acompañándolos en su radio revista Emprendemos. La anterior semana tuvimos una trágica noticia aquí en la radio de la Casa de la Cultura y por eso vamos a hacer un minuto de silencio en memoria de Andrés Viracocha, uno de nuestros compañeros que debido a la violencia que vivimos en la ciudad de Quito fue víctima mortal de estos hechos. Así que Andrés, donde quiera que estés, siempre recordaremos tu sonrisa. Continuamos. Es un gusto poder compartir emprendimientos, estrategias y experiencias que pueden ser útiles para crear o mejorar tu propia empresa. Hoy en Visionarios nos acompañan de la banda femenina Plash. En Espíritu Emprendedor nos acompañará la doctora Ana Lucía Carrión para contarnos sobre la importancia de la perseverancia. En Activa Tus Ideas conoceremos de una plataforma que busca impulsar a los emprendimientos musicales. Y en Mundo Emprendedor hablaremos de Puch Village, un emprendimiento que ayuda a emprendedores. Empezamos con esta canción de la banda ecuatoriana Armada de Juguete y su canción Sin Corona. No se desconecten. Que se vuelva eterna, que duerma en el mar. Y así yo Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Visionarios. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy en Visionarios hablaremos de emprendimientos culturales, en este caso musicales. Es por eso que nos acompaña Plash, una banda femenina ecuatoriana que presenta una propuesta musical inédita de pop y rock. Bienvenidas, chicas. Hola Luz, muchas gracias por la invitación. Hola Luz, gracias. Gracias por la invitación. En nuestra cabina nos acompaña Irene, que es la baterista y fundadora de Plash, y Kat, la guitarrista. Cuéntenos, chicas, ¿cómo se forma Plash? Bueno, te cuento que esto nació en el 2009. Esta fue una idea que tuve yo desde muy pequeña. Tenía muy claro que quería formar una banda de mujeres. Entonces en el 2009 conseguí auspicios de apoyo para hacer una convocatoria a nivel nacional. Hicimos en radio, prensa, televisión una convocatoria bastante grande. Vinieron alrededor de 200 chicas de diferentes ciudades y audicionaron para la banda. De esas audiciones se eligieron a 20 músicos mujeres, con las cuales empezamos un proceso de capacitación y al final se formaron dos bandas. Y fue un concierto final, el de premiación, y, o sea, para saber cuál era la banda que iba a quedar, y pues quedó Plash. Entonces, bueno, en ese entonces teníamos otro nombre, pero bueno, a partir de eso hemos seguido haciendo música y promoviendo el hecho de que las mujeres se involucren en la música también, que no se vea a la mujer como instrumentista clásica, sino que también vean que también podemos rockear, podemos hacer música inédita, podemos hacer saltar a la gente, al público, y podemos transmitir un montón de cosas desde el escenario, al igual que los hombres. O sea, es un espacio que quizás antes no era muy abierto, no existían bandas, y a partir de que nosotros formamos la banda hemos sido ejemplo para más mujeres, y ahora vemos que están saliendo más bandas femeninas, que mujeres también se están involucrando en la música, en tocar guitarra, por ejemplo, bajo, instrumentos que no eran tradicionales antes para mujeres. Genial, y cuéntanos, ¿qué significa Plash? Mira, Plash es chistoso porque tiene su historia. Plash, pues... estábamos buscando nombre para la banda, a nadie se le ocurría, estábamos ya dando opciones y todo, a nadie se le ocurría, yo estábamos en un ensayo, entonces yo estaba atrás de la batería, y de repente doy un platillazo y ¡plash! Salió el nombre. Sí, es el sonido de los platillos de la batería. Y Kat, cuéntanos tú, ¿desde cuándo formas parte de Plash? Bueno, yo entré hace poco, estoy recién hace unos meses. Como dice Ire, lo que hace Plash es fomentar la música en mujeres. Entonces yo audicioné para la banda y entré, estoy ahorita unos pocos meses en la banda y muy contenta y agradecida con Plash. ¿Y tú qué hacías antes? ¿Cuál era tu experiencia en este tema? Bueno, yo toco la guitarra eléctrica, empecé tocando a partir de los 16 años. En realidad yo pasaba en mi cuarto tocando la guitarra eléctrica y de ahí me puse a estudiar música en el Conservatorio Mozarte. Y Ire me dio la oportunidad de tocar con ellos, mi primera banda. Sí, genial. Es interesante porque la Katy ya tiene un título universitario, pero le encantaba la música y decidió seguir con eso. Entonces, ahora ella es parte de Plash y está embaladísima con eso. De eso se trata de los emprendimientos, sí. De que ames lo que haces. Entonces, es súper bueno que hayan estos espacios y que tú lo hayas propuesto y se mantenga, ¿no? Entonces, en la introducción estábamos hablando de emprendimientos culturales. Ustedes han apostado por este sueño y por eso quiero que nos cuenten cómo ha sido su camino para llegar a conformar esta agrupación. Y si los radioescuchas que están interesados en estos temas de la música, del arte, obviamente, pueden tomar su historia como una suerte de guía, de motivación para lanzarse con sus proyectos. Chéverísimo. Bueno, el camino ha sido largo, muy interesante, y a lo largo de este tiempo, mire, ya son 8 años que tenemos la banda, he conocido a muchísimas mujeres muy talentosas, y eso es mi mayor satisfacción. Al final, todo esto tiene un objetivo, y es ese, el involucrar a las mujeres en la música. Entonces, para mí es muy gratificante que las mujeres nos vean como un ejemplo y que participen en la banda. Entonces, bueno, han habido cambios de integrantes a lo largo de este tiempo, donde damos la oportunidad a los nuevos talentos como Kat, por ejemplo, estar recién empezando a estudiar música. Nosotros vimos el potencial porque somos una empresa. Plash trabaja como una empresa de music business. Le audicionamos, vimos el potencial, sabíamos que todavía había que trabajar, pero en 2 meses estuvo lista para presentarse y creció muchísimo. Entonces, eso es lo que promovemos. O sea, no solo en Quito, sino a nivel nacional. Ahora vamos a hacer una gira a nivel nacional en donde queremos invitar a las mujeres que tengan algún talento, toquen guitarra, bajo, batería, canten, que nos escriban, nos contacten, porque queremos invitar a una mujer de cada ciudad a tocar con nosotras, a subirse con nosotras a tocar en el escenario. Ajá. ¿Y en dónde están tocando ustedes habitualmente? Habitualmente tocamos en el bar Karaoke La Tocata, que queda en Leloy Alfaro y Portugal. Esa es como nuestra casa, ahí ensayamos, esa es nuestra casa. Ahí prácticamente pasamos la mayor cantidad de tiempo y tocamos también más o menos cada 15 días. En esta semana vamos a tocar, así que en este y la próxima. Así que estén pendientes de nuestras redes y vamos a estar promocionando todos nuestros conciertos. Cuéntanos cuáles son sus contactos, Facebook. Bien, si es que quieren encontrarnos en Facebook, busquen como Plash Oficial. Bueno, nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Plash Oficial. Ahí van a poder ver todas las actividades que estamos haciendo. A diario estamos actualizando la información, estamos subiendo videos, estamos hablando de los futuros conciertos, de la gira y de todo lo que estamos haciendo. Y en YouTube tenemos también unos videos, así que les invitamos a que le den like, se suscriban y sean parte de esta comunidad Plash, que es algo súper lindo. Listo, muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos acompañen en una próxima ocasión. Estén todas las chicas de la banda y así podamos escuchar también más de lo que están haciendo. Chéverísimo, los dejamos con nuestro amor. Batería, ritmo en todas partes. CCE 940 AM. Activa tus ideas. Activa tus ideas. Estrategias y herramientas para mejorar tu negocio. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy en Activa Tus Ideas nos acompaña Santiago Paz y Miño, de Master Marketing. Bienvenido, Santiago. Cuéntanos qué novedad nos tienes el día de hoy. Gracias, Lucía. Sabes que, bueno, con mucho gusto de estar aquí, te quería presentar esta idea que se llama Que Suene Mi Música. Es un portal que ayuda a impulsar a los artistas ecuatorianos a promocionarse de manera ordenada. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a estar obviamente posteando cosas en OLX, Mercado Libre, otros portales que no tienen nada que ver con música. Este portal es netamente para artistas y es netamente de música. La modalidad es la siguiente: nosotros obviamente le promocionamos al artista y el artista mismo se encarga de rankearse. Eso quiere decir que los que van a visitar la página web o los radioescuchas online van a poder enterarse de esta página donde hay artistas y poder rankear todo el tiempo a su artista preferido. Los que mejor ranking tengan van a mantenerse en la página en un top alto y los otros obviamente en algo menos, de menor escala. Entonces, sí, dímelo. Y en este tema del ranking, ¿qué les ofrecen a los artistas? ¿Cuál es el valor agregado de este ranking? Claro, el valor agregado es que no hay ningún espacio aquí en Ecuador que se dedique solo a promocionar música de artistas nacionales, sea cualquier género. Tenemos merengue, reggaetón. Estábamos con la banda de Rock Plash que vino acá al programa. Y el diferencial es ese: nosotros presentamos un álbum de la banda en MP3 y un booklet online. Entonces saltamos de la era física a lo digital. Ya sabemos que toda la música que queremos lo encontramos de manera digital, pero no había una plataforma que lo haga de manera ordenada. Entonces sería como algo pionero que estamos desarrollando en Master Marketing, y nos gusta mucho porque, bueno, aquí yo veo que hay tanto artista que se desperdicia porque justamente no tiene un espacio donde promocionarse y no ha tenido oportunidades. Si comparamos con Colombia, Colombia nos hace pomada en artistas. Nosotros conocemos artistas colombianos más que nada, claro, pero artistas ecuatorianos casi no. En el tema de una banda de chicas de rock como era Plash, no se conoce mucho. O sea, se conoce de Estados Unidos, tal vez de Canadá, de Europa, pero no de Sudamérica. Entonces nos gusta ese tema, ¿no? Que ahora vamos a poder promocionar de una manera ordenada todos los grupos musicales y temas musicales que obviamente tengan un ranking bueno, ¿no? Entonces, eso hacemos en Master Marketing. ¿Y qué necesitamos para que los artistas puedan estar en Que Suene Mi Música? Normalmente nosotros empezamos a buscar los artistas, ¿no? Tenemos un chico que canta reggaetón, tenemos una persona que está haciendo covers de música nacional, un poco electrónico. Entonces, no, al principio nosotros los contactamos, después obviamente ellos van a tener que suscribirse al canal, al portal, para poder salir al aire. Entonces les ofrecemos esta oportunidad. Esto obviamente también tiene una cobertura de medios en redes sociales, y ahí es donde van a estar promocionados, digamos, ¿no? Que sabemos que ahora también el mundo se mueve así, en redes sociales, online, de manera digital. Entonces ¿y tiene algún costo? ¿Cómo se contacta? Va a tener algún costo, sí, pero el primer mes es gratis. Entonces si yo busco un artista, lo posteamos gratis, Y después, obviamente, él va a pagar un fee, una membresía anual. No es nada muy caro, porque nosotros lo que hacemos es apoyar a emprendedores también. Master Marketing nació de un emprendimiento, y nosotros lo que hacemos es apoyar a emprendedores. Entonces, sí, o sea, ese sería más el beneficio, ¿no? O sea, si es que eres emprendedor y tienes tu banda o eres músico, vas a estar con nosotros. Chévere, Santiago. Entonces, ¿cómo nos ponemos en contacto con ustedes y los artistas que tal vez nos están escuchando quieren utilizar la plataforma? ¿Dónde se contactan? ¿Dónde se escriben? Sí, básicamente tendrían que contactarnos al principio por Facebook. ¿Cuál es su fanpage? Master Marketing. Y se pueden acercar al edificio Impacto en la República de El Salvador y Moscú y preguntar por Master Marketing por el tema de que suene mi música. Es, creo que, la manera más fácil también de hacerlo presencialmente. Chévere, Santiago, gracias por compartirnos esta iniciativa. Ajá. Y continuamos. Gracias, Lucía. Quiero verte aunque por las noches me esperes, que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres. Sé que te duele, ay, cómo te duele, que te quedaste sola y que no soy el que te quiere. Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres. ¿Cómo te duele? Tú te enamoraste de mi voz, y aunque siempre estuve contigo, tú nunca estuviste conmigo. Y ahora que por fin te dije adiós, hoy quieres quedarte conmigo, y ya no quiero nada contigo. Sé que Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Aquí empieza Espíritu Emprendedor. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy en Espíritu Emprendedor nos acompaña la doctora Ana Lucía Carrión. Bienvenida, Anita, gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Muchas gracias, Lu. Como siempre, estoy a las órdenes y es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy te hemos invitado para ver si nos puedes comentar un poco más de este tema del poder de la perseverancia. Sí, generalmente lo que siempre se recomienda es el emprendimiento, el poder de la palabra que una persona pueda tener para generar esta posición de convicción. Mucha gente a veces tiende a vincular las palabras negativas en su discurso y lo único que va a lograr hacer es que realmente decreten esto y no puedan lograr a perseverar, a que no puedan cumplir un objetivo. Entonces, siempre decretar de manera positiva, vinculada con todo esto de la programación neurolingüística y las cosas que realmente a uno le pueden ayudar a surgir, a comprometerse, a pegar un afiche, por ejemplo, si es que quisieras plantearte un viaje o un negocio, tal vez algo a corto, mediano o largo plazo que tú veas, lo visualices, el cerebro se adapta mucho con la visualización. Entonces, de esta manera tú puedes ver todos los días como protector de pantalla, como foto o como algo que te llame la atención para entrenar a tu cerebro y lograr el emprendimiento que tú estás buscando, ya sea de cualquier índole. Y muchas veces como emprendedores tenemos como este miedo o tal vez dudamos de nosotros mismos y no perseveramos. Entonces, ¿cómo podemos? Ya nos has dado estos tips de estas imágenes o estas frases, y cómo también alrededor nuestro, nuestros amigos, nuestros familiares nos pueden ayudar para también seguir en esta perseverancia. Sí, lo que tú comentas es muy importante debido a que el entorno más cercano es quien te apoya al surgimiento. Por ejemplo, si tú emprendes con algo súper chiquito y la familia puede ser tu cliente o tus amigos más cercanos pueden ser tus clientes, tú vas a decir que bueno, tengo el apoyo de ellos y me puedo lanzar al mundo exterior. Entonces, de esa manera es el empuje que la gente necesita y es el empuje al emprendimiento, a lograr algo que tú tienes con convicción, que estás creyendo y que los demás también creen en que tú puedes seguir adelante con lo que te has planteado. Y claro, también en este tema de perseverar nos nace también la ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos manejar la ansiedad? Porque en el tema del emprendimiento es obviamente un riesgo siempre el hecho de si es que nuestro negocio va a surgir o no. Entonces, nos volvemos un poquito ansiosos. ¿Cómo podemos manejar esto? Tenemos que tener en cuenta que un negocio nuevo de primer plano siempre no nos va a generar tal vez la expectativa que nosotros nos queremos plantear. Quizás a un mes no pueda ser productivo porque tu producto o lo que tú quieres promocionar no es tan conocido. Mucha gente sí se deprime, se angustia, se pone ansiosa, pero realmente siempre hay que plantear unas características muy importantes, ¿no? En el punto de que si tú estás emprendiendo algo, tienes que asimilar que te va a tomar tiempo, tal vez que la gente te conozca o que sea un producto conocido o que tu marca sea conocida, en fin. Entonces, para evitar esto de la depresión o la ansiedad, lo que yo siempre sugiero es poner en ti tal vez esa emoción o ese entusiasmo que tú quieres para que conozcan, ¿no? En el punto de que la gente realmente le vea de una manera en cómo tú amas lo que tú estás haciendo y de esa manera lo proyectas. Ahí se puede reducir la ansiedad. Incluso mucha gente reduce la ansiedad cuando realmente cree en lo que está haciendo. Ahí se reduce totalmente, porque si tú mismo te dices, tú lo vas a lograr, date un poco de tiempo, espera que el producto se conozca o espera que tu negocio sea fructífero, de aquí a un poquito de tiempo, quizás eso va a reducir la ansiedad. Entonces tú mismo te puedes hacer estos baños positivos que se dice para que realmente se reduzca la ansiedad y no tengas este impacto de que realmente quieras saber, en un mes me tiene que ir súper bien. No, más bien ir despacio porque lo que te viene futuro va a ser en abundancia. ¿Y algún otro, no sé, alguna técnica, no sé, de respiración, de relajación, algo para que esta ansiedad también disminuya? Porque es como que estamos en el momento, pensamos y tenemos algún problema y ahora ya no lo puedo resolver y cómo hago y empieza, ¿no? Sí, algo que es súper innovador, incluso hasta para algunas enfermedades psiquiátricas, que mucha gente a veces lo ve como jocoso, como algo de risa, puede ser. Yo manejo en la consulta la ansiedad con el producto que tú pones después del detergente para que huela rico, ya. Para no generalizar una marca. Entonces, el olor de lavanda te genera calma. Entonces, yo siempre juego con las sensaciones, con los productos que a ti te gustan, que a ti te llamen la atención. La respiración también funciona bastante bien. Hay mucha gente que no llega al punto de concentración del yoga. Pero realmente, por ejemplo, en mi consultorio, en la terapia, yo lo que hago es hipnosis. Es un proceso bastante bueno que reduce la ansiedad notablemente. Pero la respiración, ejercicios de respiración reducen mucho la ansiedad, donde tú inhalas fuerte y la expulsión tiene que ser dos veces más fuerte. De esa manera se regula el hipotálamo y empieza a bajar muchísimo la ansiedad. Igualmente, para reducir la ansiedad, que también ayuda mucho, es esto de la lectura, ¿no? De cómo la gente realmente puede retroalimentar las cosas o buscar también cursos, ya sea a distancia o presencial, o tú mismo buscar una autoayuda para que veas realmente cómo funciona esto de la perseverancia y cómo puede reducir realmente la ansiedad, cualquier tipo de convicción que tú la veas marcada desde el lado positivo. Muchísimas gracias, Anita. Y si es que alguien quiere ir a tu consultorio, si tiene algunas dudas, por favor, ayúdanos con tus contactos. Muchas gracias, Lu. Sí, estoy ubicada en la calle Alemania, N30-183 y Vancouver, junto a la farmacia Cruz Azul. Mi número es el 0995-825-459 y de igual manera pueden buscarme en Facebook como Sinapsis, con S, Sinapsis Centro Psicoterapéutico. Estoy a las órdenes nuevamente, mi Lu. Muchas gracias por estar aquí. Continúa. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es posible. Sí es posible. Hoy en Mundo Emprendedor les hablaremos de Puch Village, un emprendimiento que ayuda a emprendedores. Esta plataforma de networking es un caso de éxito de emprendimiento colombiano que le apuesta a la creatividad y apoya las grandes ideas. La Casa de Cultura Puch Village es el sueño de todo emprendedor. Basada en un modelo de networking para emprendedores referenciados, es el lugar ideal para materializar las ideas, además de contar con espacios como estudios de postproducción, salas de cine, biblioteca, cuartos de conferencia y oficinas privadas. Puch Village ofrece asesorías de distintos expertos para ayudar a los emprendedores. Quienes quieran hacer parte de la red deben ser referenciados por el núcleo de Puchers y el único criterio es que estén motivados, explica Daniel Posada, uno de los creadores de este espacio. Escuchemos un poco más a Daniel, que nos cuenta cómo surgió este espacio. Puch Village es una plataforma cerrada por referencia, un network de gente, lo que nosotros llamamos doers, que es gente haciendo, proponiendo desde su propio crecimiento personal, ese es el único criterio que tenemos para estar dentro de la plataforma. Para la plataforma montamos una casa que es un punto de encuentro y la parte digital es gratis, pero es por referencia. Todo arranca desde un núcleo de 30 personas de diferentes rangos en sus industrias, de diferentes influencias en sus industrias, y ellos mismos han ido creando y autorregulando la comunidad como tal. En todo caso, para nosotros el emprendimiento es casi cualquier persona hoy en día. Un fotógrafo, freelancer, tiene que tener abogado, tiene que tener contador, tiene que mercadearse, tiene que promoverse. Entonces realmente el concepto del emprendimiento como se ve hoy en día alrededor mundial es casi cualquier persona. Entonces estamos jalando gente de todas las industrias, de todos los, nos interesan mucho los hobbies de la gente, lo que los apasiona, para que eso lo vuelva en su propio emprendimiento de vida. En este país, en este momento en el que estamos, el sector privado y el sector público están muy, muy distantes el uno del otro. Entonces lo que genera sostenibilidad dentro del sector privado es el emprendimiento, que por naturaleza es ayudarse, es impulsarse, es nosotros como colombianos somos emprendedores, pues una empleada que necesita plata y se inventa vender empanadas. Un empresario que está muy inconforme en su estructura encuentra un hobby y le empieza a impulsar. Nosotros por naturaleza somos emprendedores. Pues nosotros como emprendedores tenemos una teoría que viene de Silicon Valley que llamamos fail forward. Entonces nosotros evidentemente hemos cometido muchos errores, hemos llegado a muchos puntos donde nos ha tocado reestructurar. El emprendimiento se trata de eso, llegar al abismo y volver a tener que subir, y llegar al abismo y volver a tener que subir resolviendo, porque al final de cuentas estás innovando desde donde estás sentado, parado, impulsando tu propio proyecto. Entonces para nosotros ha sido eso, para mí esa es la base de lo que es ser emprendedor, es no rendirse, es volverse a parar y buscar la solución. Así cerramos Mundo Emprendedor, escuchando My Way de Calvin Harris. Regresamos. Why wait to say, at least I did it my way. I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.

pisando una piedra y volviéndola a pisar. Que no debería enamorarse, que algunos no deberíamos dar el sí. Quiero. Yo no veo una salida, no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Si quieres un príncipe a su lado, no voy a serlo. Si quieres un banco tan colado, no voy a serlo. Y aunque falte tal vez bastante, lo voy a hacer yo. El que se canse antes, no voy a hacer yo. Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Emprendemos.